decibeles, perfecto. No, lo que digo es como que... Bueno, eso, después de la pasantía, que fue el caso de Martín Reyes, ¿no? Martín Reyes contaba eso, que después de la pasantía, Fernando Peña le dice que se quede, que qué sé yo, y no le deja de pagar al pibe. También que Fernando Peña era un tipo que tenía esas cosas, que él mismo lo ha dicho en televisión, que por ahí le pagaban 10 lucas, iba y se les patinaba esa misma noche en cerveza, en champán y en carajo sea. Y otras veces las 10 lucas le duraban 2 meses, qué sé yo. Pero el punto es que si entran a lograr una radio en algún momento, les recomiendo eso. Ser muy, muy hinchapelotas. En el buen sentido de la palabra. Proponer ideas. En fin. Bueno, ahora está viniendo Fernando de Trápaga, que no es Peña, pero es de Trápaga, y va a traer unos ejemplos de entrevistas, creo, según me dijo. ¿De qué? De entrevistas, creo. Creo. Perdón, las entrevistas en dupla con famosos son para la semana que viene, ¿no? ¿Y cómo vienen? Ya hay un famoso que tengo que entrevistar a través de un médico. Perdón, recuerden, perdón, ojo lo que contesta. Recuerden lo siguiente. El famoso, si salimos a la calle, de 5, por lo menos 3 lo tienen que conocer, ¿eh? Sí, y digo esto porque ha pasado, yo creo que les conté que ha pasado que con una profesora le empezó a discutir a un alumno si era conocido o si no era conocido, salieron a la calle y agarraron a 3 personas que pasaron caminando y le preguntaron. No es joda. O sea, y seguramente si acá pasara lo mismo, me dijeron, no, loco, es el baterista de Pez. No es conocido el baterista de Pez. Sí, yo no. No, sí, claro, por eso digo, yo también lo conozco, pero no. Es más, no tenía el nombre, conozco Pez. Genial, o sea, es más, creo que si salgo a la calle y le pregunto a 3 personas quién es Pócoro García, se me cagan de risa. ¿Y cuál es el problema, compañero? No, digo, a ver si podemos salir un poco en la entrevista de contarles sobre él y preguntar, no sé, cosas sobre el mundo del modelaje, la presión de las chicas, a ver, el tema de... ustedes pueden preguntar lo que quieran, siempre y cuando ese que eso que preguntan tenga un porqué. Digo, lo que es importante de tener en cuenta en la entrevista es que hace un eje, ¿sí? Que hace un eje por donde estén llevando esa entrevista. A ver, ustedes en la presentación a la entrevista, o sea, ustedes en la presentación es que es a donde va a dar el motivo por qué es que lo están entrevistando, ¿sí? Vos lo que querés es, pongámosles, esta cuestión de ver justamente cómo se trata a las mujeres, ¿no? Bueno, entonces desde la presentación, desde la venta de la entrevista, podés encararlo por ese lado, y plantearlo desde ahí. ¿A dónde? Para esto, bueno, entrevistamos a alguien que sabe en este tema, ¿eh? Y presentás y charlar. Lo que hay que ver, y en tal caso yo también se lo sugiero a todos, chicos, es si realmente va a dar para 15 minutos esa cuestión. ¿Vos sabés qué es lo que tiene para cuál es la opinión, cuál es la postura? Bueno, yo en tal caso lo que se me ocurre pensar es que puede ser un poco arriesgado por ese tema. De pronto el tipo, ¿sabés? Si no sabés, no sabes cuál es la postura que tiene, por ende no sabés qué es lo que te puede responder. Y quizá a los 5 minutos ya se te haya acabado el tema. ¿Me explico? Ahí es donde tienen que tener cuidado cuando entrevistan a alguien por alguna cuestión temática. Saber cuál es la postura, que más o menos qué es lo que les va a decir. Tienen que tener una idea de qué les puede llegar a contestar este personaje. Para que no les suceda esto, que no suceda que a los 5 minutos ya está, ya no les pueden sacar más jugo sobre eso puntual por lo cual lo llamaron. Teniendo en cuenta que son 15 en este caso, ¿no? Esa es la advertencia que te hago para sobre todo esto, si no tenés claro este, cuál es la postura sobre el tipo o qué, por ejemplo, a ver, ¿por dónde iría tu entrevista? A mí me parece una preguntarle a la revista con el modelo de cómo unos años salió la ley de los talles, sí. O sea, hay para ampliar el tema. Y aparte decía que las modelos no podían sumar. Está bien, pero vos imaginate que el tipo este no tiene, no es su tema, él es representante de modelo. Mejor tema para hablar, no te va a armar una. ¿Cómo? Por más que tengas un montón de temas para hablar, si no te tienen a hablar, o sea. Pero pongámosle que el tipo no tiene, no le gusta hablar de cuestiones sociales, le gusta hablar sobre sus modelos. A ver, no te estoy diciendo con esto que no lo entreviste. Lo que te estoy diciendo en el caso es, fíjate, a ver, qué nota, o sea, a ver, si, cuál es la postura que puede llegar a tener el tipo sobre el tema. Y en tal caso, llamalo. Me interesaría hablar sobre esta temática. ¿A vos te interesa hablar? ¿Tenés algo para decir sobre esto? No. Bueno, te agradezco mucho. O sí, tipo, ¿cuál es su postura? Porque, a ver, no creo que te salga con no rotundo y no te la reme ni un poquito. Pero de pronto, sí, te la remas más o menos y terminan siendo unos 15 minutos medio aburrido, pues, o a donde a los 5 o 7 minutos te das cuenta que tenés que empezar a virar para otro lado porque la cosa ya no da más. ¿Entendés? Entonces, ahora le voy a empezar a preguntar otras cosas, pues ya esto se agotó. Por eso, en el caso te recomiendo que investigues un poco sobre esta cuestión. Sí, y para esto, a ver, si ustedes están seguros de cuál es la temática, entonces, ven cuáles son los representantes, quiénes son los que pueden hablar de esto. A ver, supongamos, este muñeco, ¿cómo era? Piñero. O podemos hablar de quien así tuvo una postura más social sobre la cuestión y más de lucha, si se quiere, es Piazza. Digo, entonces decís, bueno, está bien, tengo esta facilidad, pero también lo tengo a Piazza, también lo tengo a Pachotto, también lo tengo a Pirulito. Sí, bueno, veo, recorro cuáles son de estos tipos que me pueden llegar a dar una visión que yo estoy buscando. Cuando la cuestión es temática, cuando la cuestión es al personaje, no, vamos, apuntamos al personaje y ponemos toda la algo que se pasó últimamente, una noticia que, no necesariamente tiene que ser algo de coyuntura. Claro. Lo que sí tienen que tener muy, muy, muy claro es por qué lo están llamando. ¿Sí? Y, o sea, cuál va a ser el eje de la entrevista. ¿Eh? Y eso dejarlo en claro desde el inicio. Si el eje de la entrevista va a estar en la cuestión que plantea la compañera, se plantea al principio. ¿Se puede combinar también? ¿Cómo? Combinar. A ver. Como hablar primero de un tema de coyuntura, porque es un especialista más o menos. Basta poco para 3-15 minutos hablando de eso, y después un poco repasar un poco su carrera, su profesional con el tema. Sí, se puede, pero hay que manejarlo bien para que no sea un engrudo eso. Como poder se puede, pero hay que manejarlo, hay que saber. Es transición, ¿no? La transición es medio peligrosa en esa parte. ¿Por la coyuntura, por el tema o por el personaje? Sí, puede. Obra X, hablen sobre esa obra, donde sí se pueden mechar algunas cuestiones de la persona, ¿no? Donde no perdemos el eje que por el cual lo llamamos es su carrera, su juez. Ponele que abrís con la obra de teatro, podés hacer un link con alguna otra obra que haya realizado el tipo, entonces ahí se ponen a hablar de otras cuestiones, porque sale a partir de eso que charla, después vuelven, y bueno, después cierra. Bueno, ¿por qué no se están acosando con un grabador? No sé la idea de quién fue. No, sí, porque me olvido de cosas. Sí. si te lo decimos, tenemos que matarte. Sí, claro. Llamamos por teléfono. Hola, Andrés. Sí. Che, mirá, ¿te quieres hacer una entrevista? No. No, me muero. Bueno. Pasame con Javier, Andrés. Pasame con Javier, claro. No, no quiero hablar. Con tu tía, tu primo, algo. Alguien que se llame Calamaro. Digo, no te, tener el número no significa que lo tengas. Con esto no te quiero desalentar. Lo que digo es que ya mismo. Está bien, bueno, pero digo, si te interesa Calamaro, está bueno que aprovechen esta posibilidad para hacer personajes que realmente los motive. Esto digo, si quieres hacer Calamaro, vamos. Yo adoro. Vamos con todo con Calamaro. ¿Está en el país Calamaro? ¿Me parece que no? No, estuvo, ahora sí creo, estuvo en Estados Unidos, en Hollywood, medio borracho. Aplaudo, que les conté que el otro día una alumna de la otra comisión sacó al bajista de Molotov, ¿no? Al cantante de Molotov. No. ¿No les conté? No. ¿En la entrevista individual? Voto latino. ¿Eh? Yo le voy a relatar. Ah, bueno, relato paralelo. La semana pasada que hicieron las entrevistas individuales, había una chica que estaba muy nerviosa, y decía, bueno, tampoco estés tan nerviosa, después que la tenía, porque estaba tan nerviosa, dice, no, yo tengo que hacer un llamado a México, viste, el otro, pero traje tarjeta, ah, bueno, ahí relajamos, ¿no? Porque si trajiste tarjeta, todo bien. Bueno, nada, terminó sacando al cantante de Molotov. Epa, bien, muy bien, estaba no roto, rotísimo, porque el día anterior había sido... que cumplieron 15 años o 20 años o no sé cuántos años. Qué lindo momento. El grupo. Entonces estaba destruido, no podía más. Pero bueno, nada, la atendió. ¿Y el famoso que va a sacar a Ratzinger? Bueno, es lo que yo me preguntaba también, ¿no? Digo, bueno, bien, te pusiste un. No, pará, tenés que decirte que andaste por todo, quitaste el nombre y bueno, pero vas afuera y vas afuera y cantante de Molotov y la gente. No se junte con ese chico, no se junte. No recuerdo. Pero guitarrista de Charlie. Ah, pero no. El guitarrista de Charlie la gente te mira comiendo. Charlie tocó la guitarra, dice la gente. No sé. Caíse el chamullero. Y tapó porque eran 5 minutos, si eran 15 no se sostenía ni a palo. Perdón, una chica está bien que no era para este trabajo, pero una chica trajo a este a Eduardo Galeano. Y yo lo vi caminar por adelante mío. Sí. Por eso digo, a ver. Por Dios, cuando lo vi me quedé así. Está buenísimo que aproveche esta posibilidad para hacer a quiénes les gusta. A ver, ¿quiénes? ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Qué falta? Porque ella quería, digo, para los que quieran, no tiene que. Quería dos, pero una se murió, esta gigante, Luis Guerrero. ¿Lo llamó? ¿Lo consiguió? Bueno, dale, yo no puedo. ¿A quién? Es la segunda opción, igual. Está confirmada. ¿Quién? La hermana, la que no se murió. Tenía ¿quién? La hermana, la que se murió, y ahora tuve que hablar con la hermana. ¿De quién habla? La va a entrevistar a Serantes porque Serantes va a entrevistar a Calamaro y eso la hace famosa. No, pero en serio me decís que justo le voy a entrevistar a ella y. O sea, vos sabés que son mufa, ¿no? Pero yo no te quiero hablar. Se lo dijo en la cara. No, no sé, la tuya se entrevistar y se murió. Yo te pido que nunca me apagá eso ya. Si sí, yo lo toqué, carajo. Tenés que pensar en cambiarte de comisión. No, pero pará, porque me interesa mucho. ¿Hablaste con ella y se murió? No. Hablé con ella antes. Sí, bueno, como decís, hablé con ella la semana pasada, me confirmó. Solo para darte el ¿vos no hablaste con el TikTok también, por ejemplo? ¿No lo llamaste TikTok también? ¿Está matando qué? Sí. Matías Paz, comida. Matías Paz. Escúchame, tengo una pregunta. Pero, a ver. La hermana, a ver, armado para este ejercicio. ¿Y cómo le decís a la hermana? Sí, quería hablar con tu hermana, pero se murió. No, no le dije. Mirá, hice como que la llamaba a ella, porque tengo el contacto, se conocen las dos personas. Y le hice todo el mismo, no verte, pero el mismo cuento. Ella me dijo que no quería dar entrevistas, todo. Yo rogué, no, sí, te vamos a cuidar. Te vamos a cuidar. Le dijo, te vamos a cuidar. Yo te aviso. Pero sí, yo por eso, cuando murió, sí, automáticamente se fue a buscar a otra gente. Sí, sos un tipo muy activo. Cuando murió supuse que no la tenía que llamar más. ¿Para qué joderla? En el apunte es el punto 11 bis que dice ahí, el inciso dice, cuando muere el entrevistado busca otro. Perdón, Cabito, creo que fue Cabito que una vez contó que le pasó lo mismo, pero llegó el... Llegó al punto de llamarlo, por ejemplo, media hora antes de salir al aire para decirle, mirá, estate atento porque un rato te voy a llamar, qué sé yo, cortó y cuando llama, ¿quién era? ¿El gato? ¿El gato? No. El gato Duma, ¿no era? Ah, el gato Duma. El gato Duma, creo. Y a lo, cuando llama, estaba muerto. No, atendió, no, supongo que alguien le habrá atendido el celular. No, porque podría haber sido, ¿no? Ya, si él quiere llamar. Bueno, es una bomba, Dios, la sacaste a la hermana cuando se murió la semana pasada. Y es más, cuando te están tirando. Es más, yo la había confirmado para este viaje. La tuve que volver a llamar porque claro, con ella capaz que no se moría. ¿Cómo? Decile, sos la menos famosa, pero la más viva. Bueno, A bueno, nadie le gustó. El otro, que no sé si me va a responder o no, que estoy intentando de que me dijo. Inclusive me tiró otro muerto. Para salir los días. Muerte fulminante. ¿A quién dijiste? A Vicentico. Dijo Vicentico. Vive cerca de casa. Mira que bien. Le queda cerquita para la cuchilla para la noche. Bueno. Está bien, bueno, vamos a ver qué pasa con Vicentico esta semana. Pobre Vicentico. Sí, lo vamos a estar siguiendo todos ahora, Vicentico. Está muy atento. ¿Alfonsín? ¿A quién? ¿Qué Alfonsín? No, yo no soy un amigo. Claro, vos tenés algo. Bueno, bien, perfecto. ¿Qué más? La número ¿qué falta? La número uno. Esquira. ¿Quién es? Casio. ¿Quién es? Orangel. ¿Ludovica? ¿Ah? Yo leí un libro del horóscopo chino de Ludovica. Me sentí, no sé. No, leí el mío nada más. Pero leí como dos o tres veces. Perdón. Como bueno, dice, estás ahí, todavía no lo he confirmado. O sea, no quieres decir nada para que no se pincho, para que no se muera. Pero estás segura que es famoso, ¿no? Que es famoso. Yo tengo 5 conocidos, pero no suman, ¿eh? No hay que decir. No, si entrevistas a otro. El 501 tiene que salir. Me estás contando que lo van a entrevistar a él. No, nosotros lo entrevistamos. Ah, ¿con qué? ¿Con vos? Ah, con Corona. Sí, ahí también un plan B. Sí, sí, desde que hizo la publicidad es famoso. Fue muy buena la publicidad. ¿Cuál bueno, no la vi? La publicidad que le pasan con Luque. ¿Nadie la vio? La de Mónica. Ratín para hablar del día aquel en el que se le plantó a la reina. Y Ratín, sí, está bien. Bueno, está bien. Bueno, ¿alguno más? ¿Arrancamos? Bien, Chueco no dijo nada. Chueco no. Chueco Sar. Chueco. Media pila, consiga al cholo, Chueco. Un territorio. Bueno, les comentaba entonces que vamos a arrancar con la teórica de lo que va a ser el laburo final, que tiene que ver con informes. El trabajo final, les adelanto, después les paso la consigna en concreto, con lujo de detalles. Pero les adelanto que el trabajo final va a ser un programa de unos 20-30 minutos, a donde va a haber una temática que ustedes van a abordar y que van a desarrollar desde el piso, en vivo, falso vivo, ¿no? Y en un informe enlatado, ¿sí? Después les paso los detalles, digo, no le voy a tirar ahora puntual todo, porque entre otras cosas, esto se va a trabajar con, ¿cómo se llama introducción a la tecnología, manejo tecnológico, ahí va, porque tuvo varios nombres, por eso es mi confusión. ¿Por qué estaban hablando de eso? Ellos, no sé qué estaban diciendo, cuando yo llegué, digo, pues, están hablando, pero algo de relación a... Bueno, entonces la evaluación va a ser en conjunto con la materia, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones técnicas, digo, lo que veníamos charlando, la cuestión técnica de el informe enlatado, bueno, cómo lo elaboran técnicamente, las artísticas que van a utilizar para el programa. A ver, en este trabajo final va a estar, vamos a elaborar en definitiva todo lo que vimos en el año, es decir, va a haber un formato que es el magazine. Bueno, vamos a ver todo lo que es la cuestión de puesta al aire y de producción, entrevistas, porque van a tener que hacer entrevistas informes, artística, porque el programa va a tener que tener una muy buena artística que además tenga una lógica con el programa, ¿no? Y lo que es la edición del informe enlatado. Así que bueno, todo eso, todas esas cuestiones se van a poner en juego en este trabajo final, que para tranquilizarlos falta un par de semanas todavía. Tenemos un rato largo porque justamente es el trabajo final. Ahora, si no arrancamos ya, no llegamos. Los grupos los vamos a elegir, ¿cómo veníamos a decir? El último grupo no lo habían elegido ustedes, ¿no? No, no. Pero las duplas sí. El primer trabajo también lo eligieron ustedes. ¿Quieren elegir? Sí, de 5. Las clases terminan para nosotros que somos viernes. 24 de diciembre. No. Como el 28, como hay un feriado en el medio, se estiró hasta el 30. Se estiró hasta el 30 de enero. No, creo que la primera semana de diciembre. Hasta el 2 o 3 de diciembre, creo. No me acuerdo. Que en realidad esa es la. Diciembre. ¿Dónde diciembre? El 2 de diciembre les decimos chau. Pero el examen es antes. O hasta porque... la próxima. Claro, pero el examen es antes de esa fecha. Sí, no, pero claro. Preguntaron cuándo terminaba la clase. Más o menos. El examen y el examen lo tengo anotado. ¿Será fines? ¿Será? Si es el 2, creo que era el. Será fines de noviembre, con lo cual tenemos 2 meses. Mes y medio. Me parece que. Kaiser me discute el mes. Kaiser me lo va. 25, ¿no? Me parece que es el 25 o el 18. No, me parece que es el 18, ¿eh? El 18. Pero después les confirmo bien. Aparte, todavía no tengo la certeza. Como tenemos que hacer un roque con la otra materia, puede que varíe. Yo me lo anoté para que sea el 18, pero puede que se modifique teniendo en cuenta cómo vienen con la otra. Nada, entonces está con Trumpi a hablar y ver cómo vienen y si estamos parejitos, pero en principio sería el 18 la entrega. Lo cual, falta, pero no falta nada. ¿Por qué? Porque el laburo es muy complejo. Lo que van a hacer es un informe. Algo que todavía no hicieron. Al menos no dentro de la carrera, digo, nunca encararon lo que es un informe. ¿Hay que saber lo que es un informe? Sí, como lo que pasa en bueno, ponele, ahí va. Vamos por ahí. A ver, la característica del informe principalmente es que es un algo temático. Yo cuando quiero armar un informe es porque quiero investigar sobre una cuestión X, y a esa cuestión X dar un tratamiento profundo y no dejarlo en una mera noticia o en un comentario, no. Quiero profundizar, quiero investigar sobre esta cuestión. Pongamos un ejemplo, a ver. Muy bien, no. Ahí está, pongamos algo que seguramente conocen todos por la cuestión generacional que tiene que ver con Cromañón, ¿sí? Nuevo aniversario, o sea, supongamos que tenemos que armar un informe, porque bueno, nada, todos los fines de año se va a cumplir un aniversario sobre como productor general les digo, bueno muchachos, háganme un informe, ¿sí? Sobre Cromañón. ¿Qué hacemos? Porque no quiero dejarlo así como una fecha, no quiero que quede como una mención del programa, sino que tengo ganas de hacer algo, de hacer una investigación un poco más profunda, para que esto no quede en el olvido, bla, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hacemos? Entrevistas. Imágenes, imágenes para radio, buenísimas las imágenes. Está bien. Buscar alguna foto copada. TEA, te equivocaste, era TEA. Archivo de audio. Bueno, bien. Ahí lo podemos traducir a archivo de audio, lo que vos querías. Imágenes. Está bien. ¿Qué más? Bueno, pero hay un paso previo a esto, ¿no? Porque ustedes, hasta ahora sale el tema de la entrevista, de la material de archivo, la presentación, lo dejamos ahí para. Digamos como materia prima, ¿sí? Pero antes de ir a buscar la materia prima con el cual vamos a hacer este producto, tenemos que saber qué materia prima tenemos que ir a buscar. Y para saber qué materia prima tenemos que ir a buscar, tenemos que saber qué queremos hacer. Porque, a ver, sabemos que queremos, según la cuestión culinaria, y acá el compañero que nunca trajo nada, nos va a poder ayudar. Tenemos muchas variantes en la cocina, ¿no? Pero nuestra elección es que vamos a hacer algo dulce, ¿sí? Y yo tengo ganas de hacer algo dulce, y dentro de esto algo dulce, no sé, a ver, estoy entre un budín, entre un bizcochuelo, o un pie. Bueno, digo, es más o menos lo mismo. Sí, estamos hablando de tortas, si se quiere, pero son bien distintas y cada uno tiene sus ingredientes. Bueno, llevémoslo a la radio y a las temáticas que podemos abordar. Supongamos que yo les digo, bueno muchachos, vamos a hacer un informe sobre Cromañón. ¿Qué? ¿Salen todos en estampidas hacia el mismo lugar? No. No. ¿Por qué? Porque podemos hacer un budín, podemos hacer un bizcochuelo, o podemos hacer un pie, o lo que se les ocurra. Con esa misma temática. Entonces, lo primero que tienen que hacer, con todo, y de acá que hasta que les pase lo que le pasó al entrevistado de es que lo primero que tienen que hacer es pensar la idea. ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué quiero contar? Bueno, entonces vamos con eso. Lo primero que tiene que pensar es qué temática, qué es lo que les gustaría abordar, qué es lo que les gustaría investigar. Ya podría ser tipo, el problema de la policía. Sí y no. Ahí vamos, pues esa es la otra cuestión. Ahí está. Ah, perdóname, me estás hablando de Cromañón. Claro, está el temático de eso. Sí, está bien. Con el tema del budín, quiénes murieron. Claro, sí. Y la culpa de un funcionario del budín. Claro, yo estaba pensando en el budín. Me referí de qué punto tomar, de un mismo tema encararlo con la idea policial. Bueno, a ver, pongámosle, pasémonos en Cromañón entonces, dale. Una puede ser que yo haga un informe, ¿sí?, más aséptico, digo, con cuestiones más, sin meterme demasiado, ¿no? A donde lo que hago es rescatar material de archivo, testimonios de protagonistas, sobre lo que fue, ¿sí? Lo que fue, las vivencias de lo que fue ese día, ¿no? Entonces, donde lo que yo cuento en estos, pongámosle que el informe dura 10 minutos, en estos 10 minutos es lo que vivieron las personas que estuvieron ahí. Entonces, bueno, tengo a chicos que cuentan cuáles fueron sus experiencias, qué es lo que les pasó, tengo a gente del SAME, tengo un bombero, tengo un policía, todo eso lo hago una mezcla con todo material de archivo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tengo un informe que me cuenta eso. Vamos con lo que vos decís. Tengo una hipótesis yo, ¿sí? Que siempre está bueno tener una hipótesis, que la culpa es de Pirulito, ¿sí? Pongámosle. Que quiero hacer el laburo en base a la prevención, ¿no? A cómo se podría haber prevenido esta cuestión. Entonces, me focalizo sobre eso. Entonces, ¿hacia dónde van a apuntar las entrevistas? Y van a apuntar a especialistas en la cuestión de seguridad, va a apuntar a tratar de entrevistar a los que fueron funcionarios en ese momento y que permitieron que el boliche sea invitado, vamos a apuntar a la organización, desde la organización quiénes son los responsables de que las bengalas pasen o no pasen, o si realmente estaban las bengalas revolviendo adentro o no. Digo, bueno, buscar toda esta cuestión desde el lado de la seguridad, ¿no? Si es que queremos poner el eje sobre esa cuestión. Si queremos llevarlo a la cuestión de la política, meramente en términos políticos, y lo que todo esto trajo. Si lo queremos llevar al lado de la música, y cómo repercute, cómo repercutió en el ámbito de la música, del rock, lo de Cromañón, que a partir de eso se cerraron un montón de boliches, y que entonces pasó esto, y pasó lo otro, y pasó aquello, ¿no? Marcó, hay un antes y un después de Cromañón en cuanto al ambiente en general, porque afectó a todos, no únicamente al rock. Bueno, ¿ven? Que hay muchas cosas de las maneras que se pueden encarar. Por eso es muy, muy, muy importante tener clarísimo qué es lo que quiero transmitir y hacia dónde apunto. ¿Cuál es mi hipótesis de trabajo? ¿Cuál es mi idea? A ver, algo que sucede, que es muy común que suceda cuando nosotros les planteamos que elijan una temática, porque esto va a ser libre, ustedes van a elegir, van a poder investigar de lo que se les dé la gana. Obviamente, primero nos lo van a tener que presentar y nosotros vamos a tener que aprobar eso que ustedes quieren hacer, ¿no? Pero bueno, queremos hablar sobre salud. ¿Sí? Entonces, sí, wow. Está muy bien. ¿Pero qué queda? No, bueno, no. Quiero hablar sobre la situación hospitalaria. Buenísimo. ¿De dónde? Verso, del cosmos, de acá. No, de acá, de Buenos Aires. Buenísimo, de Buenos Aires. Gran Buenos Aires, capital. El interior de Buenos Aires. No, de capital. Bueno, ya ahí estamos acotando, vamos acotando. La idea es esa, la idea es que los temas sean acotados, porque obviamente si nosotros queremos hacer temas enormes, no vamos a hacer nada, ¿sí? Esa es la realidad, no vamos a poder hablar sobre el universo de la salud, sino que lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a hablar sobre esta cuestión puntual. Y a partir de eso, uno puede llegar a ver cuál es el panorama más o menos general. Pero partimos de esta cuestión puntual, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, lo principal, lo más importante es tener una idea, qué es lo que quiero investigar. Bien, ahora sí voy a la materia prima, a lo que mencionaron los compañeros. Es decir, tengo claro qué es lo que quiero investigar e investigo, entonces. Siguiente paso es investigar sobre el tema. ¿Y cómo se investiga sobre un tema? Bueno, tenemos lo que tenemos más a mano, que es internet, para buscar las primeras informaciones que nos darán apenas una puntita. Pero apenas una puntita. No es que los informes ni nada se hace con internet, que es una espantosa costumbre que hay ahora de todo, que todo salga de internet. Y nadie te va a una biblioteca, nadie te siente a una fuente de carne y hueso, ni te inventa. O sea, todo internet y YouTube. Y es un espanto, porque así salen los horrores que salen, a donde de pronto, si a alguien se le ocurrió poner en Wikipedia que Tomás Durriel, es aviador, claro, entonces ustedes harán un informe en el excelente aviador que es Tomás Durriel, y acá está, que además pero nada, se morfan todos los mocos con Wikipedia, porque nadie chequea, o son muy pocos los que chequean. Por esto digo, no estoy negando a Wikipedia, lo que digo es ok, sí, como un asome está perfecto, sí, pero después vayan a otra cosa. Sí, estar actualizados también, porque ayer estaba escuchando un programa de radio en el que justamente pasaba esto. Un pibe se puso a hablar de Bob Dylan y dijo que encima está nominado al premio Nobel de Literatura. No está nominado ya. Estuvo nominado al premio Nobel de Literatura, pero lo perdió la semana pasada. Digo, una semana tarde, hoy en día, la información, sobre todo con internet y demás, es mucho tiempo. Entonces, segundo paso, luego de tener la idea, es investigar. Una vez que investigo, de ese investigar me van a salir muchas cosas. Entre las cosas importantes es a quién entrevistar. A ver, pongamos por caso. Queremos hablar sobre Digna, ¿no? Que ahora está tan en vivo, ¿no? Esta cuestión. Entonces decimos, bueno. Perfecto, ¿y ella qué es? Es la directora de cuidados para el. Está bien, pero ¿cuál es su profesión? Doctora, pero. Es médica. Perfecto, ahí quiero ir, digo. Ahí damos un excelente ejemplo. Vamos a elaborar sobre esta temática. Entonces decimos, bueno, entonces saco un médico. ¿Cualquier médico vale para hablar de esta cuestión? No. Vale ese médico, esa doctora, porque es especialista en. También hago mención a esto porque es muy común. No, vamos a llamar a un médico o a un psicólogo. Bueno, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué a él y no a otro? ¿A quién llamar? ¿Quiénes son los especialistas? Aquí investigar va a salir justamente de este proceso de investigación. ¿Sí? No tienen manera de conocer cuáles son los protagonistas si no investigan. Además, les va a suceder que cuando investiguen, cuando entrevisten a estas personas, que en los casos, las entrevistas que hagan, pueden que no salgan al aire. Pueden ser que sean entrevistas únicamente para que ustedes estén más informados, para saber más del asunto. Ejemplo, están laburando sobre una causa. Pongamos, por ejemplo, Cromañón, ¿no? Y hay algunos vericuetos legales que no terminan de entender. Entonces, Y nada, estuvieron investigando, los diarios no queda demasiado claro, el internet tampoco. Bueno, vamos a la fuente. Vamos a el abogado o el fiscal o el juez, a ver que nos explique qué es esto. Van, lo abren, tac, tac, tac. Ok, ahora entendí por dónde va la cosa. Pero no importa lo que necesitaba entenderlo. No voy a poner ni al juez ni a picar al abogado. Sí, pero necesitaba entender para poder seguir con mi historia. Esto va a suceder muchas veces. Otra cosa que va a suceder es que quizás a partir de la investigación, de la entrevista, pueda que vire un poco la investigación que ustedes están haciendo, a partir de cuestiones que encuentran y que más interesantes, o puede que simplemente le cambie el eje de hipótesis, porque ustedes arrancan con una hipótesis que es tal, ¿sí? Y que a la hora de investigar descubren que no, que en realidad no es tan así, es un poquito más para allá. Bueno, entonces se corren de ahí y van para allá. Entonces a partir de eso les abre otras cuestiones y otras posibilidades de entrevistas. Bien, todo esto que ustedes investigan, bueno, les va a dar como resultado que esta cuestión es tener personas a quienes entrevistar, ¿sí? Esto va y las entrevistas. Pero las entrevistas, una vez que están empapados del tema, así justamente garpa lo que vayan a hacer. Las entrevistas, y acá abro paréntesis, pero su lado tiene que ser de buena calidad. De buena calidad es de buena calidad. De muy buena calidad. No alcanza con que no presentiese. Ayer escuché un programa increíble, nosotros que tanto rompemos las pelotas con lo de la calidad. Ayer fue los gritos y era un programa de dos conductores, cada uno con su celular, nosotros con nuestros celulares, y teníamos una mina de invitada y una. Porque contarle a la gente, imagínense cómo se escuchan los celulares. No, lo voy a grabar la semana que viene, les prometo que lo traigo, les voy a traer 10 minutos. Una radio, yo escucho radio, viste, de la zona, claro, estaba boludeando. Engancho y digo, qué raro que se escuche tan mal. 2 horas hacía el programa. Y el tipo que te vendía como, quédense ahí, que ya, sí, bueno, me quedo. Bueno, no, sí. Pero además, sí, esto tiene que ser de muy buena calidad. Para eso los invito a que, como tenemos tiempo, a que traigan sus artefactos con los cuales graban, para probarlos y en tal caso que ustedes digan, a ver, y que podamos ver qué tan bien graban si se puede explotar un poco más lo que tienen. Yo les recomiendo que, a ver, todos tienen que, más o menos, ¿qué tienen? Grabadores digitales, la mayoría tendrán. Muy adelantado tu tiempo. Algunos tendrán algún smartphone, así una tecnología hiper que ahora hay algunos que graban bien, otros que graban horrible. Sí, además el problema de los teléfonos es la memoria, ¿no? Entre otras cosas, la memoria, porque no tenés tiempo de grabar una hora de entrevista con el teléfono. Pero tienen la posibilidad también de pedir equipos acá en Ether, no sé si sabían eso. Lo que pasa es que es una posibilidad limitada, porque hay pocos. Pero hay grabadores digitales en Ether que pueden pedirse. Tienen que hacerlo con tiempo. También tienen la posibilidad de hacer entrevistas en el estudio. Eso yo lo había pensado. También tienen la posibilidad de hacer entrevistas en el estudio. Siempre y cuando el tipo esté en un lugar donde. Yo en realidad me refería a traerlo cuando hablamos de buena calidad. No se puede traer. A ver, un informe por teléfono no se sostiene. Ok, cuando escuchamos un informe y todo lo que escuchamos por teléfono no se sostiene. A ver, se sostiene a los 2 minutos. Es horrible, chicos. Ustedes piensen en gente, piensen en ustedes, digo, ¿qué prefieren? ¿Escuchar a alguien que se escucha bien? A donde no tenemos que estar preocupados por entender lo que dice, porque escuchamos bien, y que sea natural y nos concentramos en lo que dice. A escuchar esas telefónicas, grabadores que se escuchan mal, o que se o que comprimen tanto que parece que están hablando robots. A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque es de la manera que entonces ustedes van a enganchar más al oyente. Nuestra idea es siempre esa. A ver, no es que somos, no hay una postura lógica con el bueno. Digo, no, lo quiero enganchar al oyente, quiero que me escuchen, quiero que no se vaya, quiero que entienda venderle lo que le estoy vendiendo. Y para eso voy a recurrir a todos los artilugios. Y si yo le estoy vendiendo algo que se escucha mal, el tipo le va a dar menos ganas de escucharlo. Entonces se tiene que escuchar bien. Por teléfono no se escucha bien. Se puede sostener un ratito. Pues estamos hablando de un informe que puede llegar a durar 10, 15 minutos. Y es bastante feo. Feo, esa es la palabra, es feo. Sí, más allá de que se escuche perfecto, que se entienda perfecto lo que dice. Por eso digo que vamos a empezar a hablar de no solo de calidad, sino de calidez sonora. Pues el audio puede entenderse perfecto, pero es espantoso escucharlo. Porque suena latoso, porque suena feo. Lo escuchás y decís, suena feo. Digo, no hay mucho. Bueno, nada, está bueno que sean muy muy exigentes con eso, porque va a hacer que hagan un producto interesante. Además, les recomiendo que este tipo de ejercicios le den mucha, pero mucha, mucha bola y realmente les va a dar como aprendizaje, porque son elementos, son herramientas, cosas que ya pueden después empezar a mover a nivel profesional. Muchos ejercicios que se hicieron de esta índole o en el próximo año y demás, son las cosas que después, los primeros trabajos que van a mostrar para ir a buscar laburo. De pronto, a raíz de un muy buen informe que hacen, puede ser que sea el puntapié, sea lo que, a ver, esto les decía el ejemplo de Cromañón. Hacen un informe sobre Cromañón, no salgan todos por favor haciendo, es más, prohíbo que alguien haga un informe sobre Cromañón, pero pongámosle, entonces ya tienen una excusa para ir a mostrar una radio, che, mirá, ya que se cumplen, ahora el 2001, ¿no? Se cumplen 10 años de, a partir de eso, bueno, tengo una excelente excusa para ir y vender a la radio. Cuando digo vender, no se ilusionen, nadie se los va a comprar. Es venderme yo, digo, mirá lo que tengo, mirá lo que hago. Si hago esto, puedo hacer otras cosas, digo, prestame atención. Te lo doy. Lo que pasa, pásalo. Si lo pueden vender, mucho mejor, pero es lo que menos. No, claro, no es que le dicen, bueno, te lo vamos a comprar. No, vengo a venderme a mí nada más. No quiero plata, gracias. No es lo que necesito. Bueno, dale, vamos por. ¿Cómo quieres? Está bien, si no quieres laburar, vamos. Es lo que me está sugiriendo acá el compañero. Ahora, a la vuelta de la tanda. Empieza a hacer preguntas a la hora del recreo. O sea, sepan que todos los minutos que estamos perdiendo son por culpa del recreo. No, mentira. Sí, a ver, una pregunta, algo que sí es importante para saber. ¿Ustedes ya tienen conformados los grupos en manejo tecnológico? Por eso, pero digo, ¿normaron otros grupos ahora? Todavía lograron el trabajo final, por ejemplo. O sea que estamos a tiempo de hacer los grupos nosotros. No. Pausa. A la vuelta de la tanda vemos. Claro. Espacio publicitario, ya no. Ya pediste, vos pedís espacio publicitario, vamos al espacio publicitario y vamos. Qué poco está levantado. No, para la plata.